Morras chambeando. ATR. Música y morras. Morras y música a musicarnos. Porque sin música la vida no sería vida. Las morras en la música. La música en las morras. Traspasando las fronteras del mundo del lenguaje para comprendernos desde el ritmo. Morras chambeando. ATR Morris. A musicarnos. Cumbia desde el sur de los Andes del Perú. paso. Ahora, al último, a la diáspora. La que sigue se llama El Tren o Alertier. Hola, hola, ya estamos aquí en los micros, estamos de vuelta en Morras Chambeando después de un ratito que anduvimos un poco fuera de, desde la rodada acá de Resistir con Cariño, con las compas de Voces Afectivas y la Red Latfem, y justamente hoy las tenemos aquí, tenemos el honor de tenerlas aquí en casa, y pues las recibimos con mucho amor. Acá en casita vamos a iniciar este ciclo de cumbia en un nuevo ciclo de música acá en el Morras Chambeando, y pues qué mejor que comenzar con Cariño, ¿no? Y justamente también dándole continuidad a la reflexión de la rodada que vivimos hace unas semanas. Entonces, bueno, por acá soy Luna, voy a tener el gusto de estar acá acompañando este programa con las Amoras que ya están aquí. Y bueno, Vivi, la bienvenida. Hola a todas, todos, todes quienes nos acompañan hoy. Pues sí, estamos emocionadas por este programa y bien contentas de tener aquí a las compas. Ya estaremos platicando más con ellas en este ciclo de La Musicarnos, que está dedicado a las morras en la cumbia. Y entonces, pues sí, también nos es bien grato iniciar este programa con la Sonora Criminal, particularmente con Cariño. Pero para ya no quitarles más tiempo a nuestras invitadas, pues preséntense. Si quieren, empezamos de Yaque, luego Polita y luego las compas, porque hemos de contarles que, como siempre, este programa es muy abyayala y también nos acompañan desde los sures globales. Ahorita ya se presentarán las compis. Entonces, ya que, no sé si quieras decirnos quién eres. Sí, ¿qué tal, amigas? Muchas gracias por invitarme, por invitarnos aquí a este espacio tan bonito y tan bello con un montón de pan que tienen acá. Yo soy Jacqueline. Soy de la colectiva Voces Afectivas, también de la colectiva Red Latinoamericana Feminista y de la colectiva Resiste Pedal. Todas juntas armamos chambitas y ahora pues tenemos el gusto de conocerlas a ustedes y también de ir construyendo este camino tan bonito en el que queremos vivir. Le paso el micro a mi amiguita La Polish. Hola, gracias por la invitación, y también estoy muy contenta de estar aquí platicando de las cosas que nos hacen pues motivarnos día a día, nuestros objetivos de vida, que los combinamos con el placer y el goce también, ¿no? El disfrute. Y pues gracias por invitar a Morras Chambeando. Soy fan de Morras Chambeando. Vamos a aquí viene Era, que se va a presentar también, nos acompaña desde los Ecuadores, pero bueno, ella que nos cuente. Hola, hola, ¿ahí se escucha bien? Sí. Sí, bueno, aquí Erandi, Era Semilla, Era Villa, desde Ecuador, muy contenta de este programa, que por fin también yo conozco a las Morras Chambeando, solo era fan, pero no había visto el trasfondo, así que ya me enamoro más. También parte de la Sonora Criminal, y bueno, en un ratito llega ya Mafe Carrillo, que también es parte de este proceso musical del que hoy vamos a hablar, con el que estuvimos acompañando y viviendo y sintiendo con cariño hace algún tiempo, como esa cumbia latinoamericana política de resistencia. Así que pues a darle en este hermoso programa. Gracias por la invitación. Vale, entonces, no, gracias a ustedes por estar, de verdad que estamos muy contentas de poder por fin tenerlas aquí en un programa del Morras, también somos muy fans de ustedes. Vámonos a una canción y regresamos. ¡Bien! En este sitio de Iguala, policías municipales asesinaron a 3 estudiantes y desaparecieron a otros 43 la noche del 26 de septiembre. Cuando declaramos que todos somos Ayotzinapa, es un grito que exige justicia y castigo a los culpables. En Iguala, en tanto, la indignación se mantiene. ¡Asesinos! es el mundo y su razón. Nos ponemos de pie, siente el ritmo interior. Vamos a vencer, hermana, dame la mano, show. La lucha nos olvida desde tiempo atrás. No pararemos de luchar hasta podernos abrazar. Somos conscientes que esto tiene que cambiar por una corriente de vida y dignidad. Por eso brinco y no quiero cambiar. El poder en el camino está hecho para sembrar. Aquí todo protesta, el corazón es libre. Todos nuestros puños son ellos que están. Estamos de vuelta en Morras Chambeando. Les recordamos que los micros siempre están abiertos por si quieren dejar algún comentario, por si quieren pues comentar algo. Estamos con los micros siempre abiertos en las redes sociales, en el Instagram y en el Facebook. Y pues queríamos empezar este primer bloque, además de agradecer a las compas de Voces Afectivas de la Red Feminista Latinoamericana y de Resiste Pedal, el estar acá. Ya estaremos vinculando todos estos temas porque justamente este programa nos emociona un montón, porque sabemos que la música no es apolítica, ¿no? Y que justamente las canciones que hemos estado escuchando nos hablan de una cumbia de protesta y de una compa que, de acuerdo a los testimonios de sus amigas, era una morra súper activa, una morra súper movida. Entonces, ¿qué les parece si empezamos con eso? ¿Quién era Cariño para las personas que quizá no la conocieron, para las personas que nos están escuchando? Era, no sé si nos quieras contar, ¿quién era Cariño? Hola, hola, hola. Bueno, Cariño era parte de la sección de la sección Concha Criminal. Era pues la sección de la vulva, de la vulva musical, la parte poética, musical, de las letras, de la producción de las letras, de la línea ideológica también, como por dónde queríamos ir, por ejemplo, con la banda, con la música. Creo que esa fue una de las preguntas que a ella siempre le atravesó en su quehacer y en su pensar el arte, ¿no? Desde bien joven, que empezó a hacer teatro musical y a indagar en la música, en el canto. Creo que estuvo ahí siempre esa pregunta para ella, ¿no? ¿De qué significaba el arte? Yo parece que estuve siempre cerquita, ¿no? De ella desde el kinder. Estuvimos en el mismo kinder y nunca lo supimos. en la misma universidad y nunca lo supimos. Nos fuimos a juntar hasta la Sonora Criminal. Y sí era muy particular porque tendía a parecer una persona así medio solitaria, que no hablaba mucho, como muy ensimismada. Pero a la hora que estaba en los escenarios era una cosa alucinante, como muy, muy entregada, muy clara, muy transparente, ¿no? A la hora que cantaba. Igual era una persona tímida, ¿no? Como no es así, no le ibas a ver, no sé, haciendo despapalles así muy locos. En realidad le daba, era historiadora también, estaba estudiando historia, entonces cuando le tocaba presentar sus propuestas teóricas, no, el miedo era, la aterraba y por eso terminaba dejando los semestres. Poco a poco iba sintiéndose más historiadora, cada vez más pedagoga popular. Se sentía muy cómoda cuando producía metodologías, por eso nos ha heredado esto que ahora le llamamos pedagogías del cariño, porque realmente se sentaba a producir una metodología que le diera a sus estudiantes, que les atravesara el corazón, la voluntad, ¿no? Sí, así enseñara inglés, así enseñara lo que enseñara, el proceso era llegar al mismo lugar, al corazón, a la voluntad de fuego, como ella explica en una de sus últimas y para mí su más hermosa obra, La Voluntad de Fuego. Y así un poco era en la creación también, en la creación musical de la Sonora, ¿no? Estar rebotando las letras, por ejemplo esta de Ayotzinapa, que está basada en la música de Clash, de hecho está basada también en la historia de la canción de Guns of Brixton, que son las armas de Brixton, que son la represión policiaca a los movimientos punks, a los movimientos ocupas, a los movimientos contra el neoliberalismo atroz, en condiciones de precariedad, y siempre ahí la policía, siempre, siempre, ¿no? Entonces, cuando pasa lo de Ayotzinapa, es como una canción que nos atraviesa un montón, porque era como esta sensación del terror de Estado siempre en la marginalidad, ¿no? Siempre en el intento de hacer algo viene el Estado cuando eres del margen, cuando eres de la exterioridad, desde la exclusión, se vive la represión de otra manera, ¿no? Y entonces era pues muy evidente que los 43 eran eso, ¿no? Y que representaban eso, la acción política, pero también la acción reprimible o eliminable fácil, así, ¿no? De gatillo fácil. Además de que en ese tiempo tuvimos también el preso al Moro, ¿no? Pues compa chileno, que también fue bien dura esa situación. O sea, que vino todo ese periodo de represión, pero también de mucha creatividad musical, y ahí Caro también desplegó un montón de formas y de visibilidades, ¿no? De su trabajo, de su arte. Eso, la Caro era un montón, era esa semillita que sigue dando frutos acá en el corazón. Desde un lugar bien amoroso, ¿no? Desde un lugar bien, bien, bien, bien transparente, bien amoroso, sencillo, humilde, ¿no? Ahí, sin grandes pretensiones. Tal vez sí la necesidad de que hiciéramos más, de que lo tomáramos más en serio, esa sí fue siempre un poco un reclamo de su parte, de tomarnos en serio lo que hacemos, de hacer con el corazón, si no, mejor no lo hagas, ¿no? Era un poco así. Esa voluntad de fuego. Eso. Ay, perdón, pero siempre tenemos nuestros pequeños disturbios técnicos. Es parte ya del Morras. Escuchando a Era, recordaba que justo para la rodada que se hizo en el hace como 15 días, no recuerdo exactamente el día, ahorita estaremos hablando un poquito más, hicimos una actividad de la radiobocina y les pedíamos a las compas que mandaran un mensaje, ¿no? Para recordando a Cariño también, ¿no? Recordando quién era para ellas, qué experiencias habían tenido. Y algo que creo que le comentaba era justo que no sé, me parecía hermoso que hablaran así de ella, ¿no? Y como pensar que alguien pudiera tener y sentir tanto amor por alguien, por su compromiso político, por su activismo, y por todo el amor que yo creo que repartió, me parece hermoso. No sé si Jackie y Polish quieran agregar también algo. Sí, pues volviendo ahí a la parte de quién era. Creo que sí haría énfasis en que sí era la morra bien comprometida, bien ñoña, güey. A mí me gustaba un montón cómo exigía a ella ese compromiso, pero a su vez también lo daba. Y algo que también era característico de ella es que le ponía como una esencia a todo lo que hacía. Extraño mucho, la neta, pasar con ella esas tardes así echando el cafecito y el pan y tener un tema en serio como es hacer una radio, escribir una canción, lo que haya que hacer, pero hacerlo en serio y gozarlo, ¿no? A la vez de estar cotorreando, ser teatreras entre nosotras, cagarnos de risa, creo que es algo de lo que más me gustaría retomar siempre en la vida. Y creo que ya lo hacemos entre nosotras, entonces ahí vive entre nosotras nuestra Carito. Pues yo recuerdo mucho a Carito en el escenario, ¿no? Es como mi recuerdo favorito de Caro, el momento en que se subía y se transformaba y era, mostraba otra parte de ella que la habitaba y que era muy... O sea, curiosamente yo la conocí en el escenario, ¿no? Mostrando como toda esa parte histriónica y súper comunicativa, llena de energía y así un fuego muy, muy, muy potente que... O sea, neta, se subía al escenario y transmitía. Fueron unas noches muy, muy bellas esas tocadas que siempre creo que deberían como de cronicarse por ahí. Y yo no conocía tanto como la parte de los procesos internos de Caro hasta que pues ella parte y entonces las amigas más cercanas de Caro empiezan como a reflexionar sobre ella, ¿no? Y entonces ha sido muy bonito como descubrir a través de otras compas a Caro, ¿no? Y justo hace poco estaba yo en este proceso de sentarme a escribir y sentí como la presencia de Caro ahí al lado que me ayudó a inspirarme y justo lo que decía Jaque, como como que recordé mucho un texto que hemos leído mucho sobre su autobiografía y me resuena mucho a lo que Caro siempre hablaba desde sus sentires, ¿no? Y escribía desde lo que sentía y eso me hace como inspirarme mucho, ¿no? O sea, conocer esta otra parte de Caro a partir de su despedida ha sido también como muy, pues ha encendido en mí un fuego muy chido, ¿no? Que lo he compartido con las otras compañeras en la colectividad y creo que ha sido una semillita que se ha replicado en muchas personas, ¿no? Desde la partida de Caro fue como una hecatombe, pero al mismo tiempo como el nacimiento de muchos proyectos y de muchas redes, de muchos tejidos muy bellos que hasta la fecha pues están ahí, ¿no? Continúan pues en este crecimiento y en este tejido colectivo. Qué bonito escucharlas y eso, ¿no? Ver que si la presencia física no está, quedan los mensajes, ¿no? Quedan un montón de mensajes a través de las amigas, a través de lo que ella escribió, a través de la música, que es la parte también que nos parece bien, bien importante, porque también siempre en este programa sabemos que no estamos despolitizadas y que casi todas las experiencias, la de la escritura, la de convivir con las amigas y eso, pues también llevan una elección por la vida, ¿no? Entonces, no sé si también nos quisieran contar un poquito de la Sonora Criminal, cómo surge, quiénes la integran, ¿no? Cómo se van armando, algunas experiencias, algunos cotorreos por ahí que quieran platicarnos. Pues la Sonora Criminal y la Valentina Conde surgieron como justo por estas calles del centro histórico, ¿no? Como es muy padre como retomar esos tiempos de amigos que cotorreábamos en estas calles y que vivíamos por aquí en estos barrios y que pues nos tocó, como contaba, era una coyuntura política en ese momento importante, ¿no? Y vagábamos por estas calles y compartíamos pues el mezcal y hay un amigo por ahí que se llama Jaime que era pues como el que siempre alborotaba los proyectos musicales y juntaba la banda y luego pues ya se iba, ¿no? Y justo pues la Sonora Criminal empezó como un grupo de varios amigos que pues nos gustaba la música de varios países, ¿no? Muchos de ellos eran estudiantes que estaban de paso aquí en Ciudad de México. Entonces fue como una banda muy dinámica en sus inicios. Después se perdió por ahí, luego resurgió y vino con esta super fuerza de Iber, Era, Caro, ya otros compas en los metales. Entonces ya se volvió una bandota con unas letras muy muy poderosas, muy potentes, y que cada uno, que aparte lo bello de todo es que todos son como multifacéticos y multidisciplinarios porque se dedican a otras cosas y en común era como el gusto por la cumbia y la música, ¿no? Y luego pues la Valentina también tiene una historia muy bonita de otra compañera que también es Javiera, que fue la primera vocalista de la banda, una compañera chilena que también anda por ahí resistiendo en la vida y pues han sido unos procesos musicales muy interesantes, ¿no? Como de amigos y de historias que compartimos. O sea, eso es lo bonito como de, no sé, como me gustaría como que varios de los que han pasado por este proceso de musical pudieran dar como su experiencia, que ha sido para ellos como haber sido parte de estos, de esto que surgió como un proyecto travesura, ¿no? O sea, como un proyecto de diversión que llegó a este, a esta importancia, ¿no? Este valor que tiene ahora la música, como poner una rola y escuchar a Caro, es poner la atención a la letra, ¿no? El concierto que grabaron ahí en Gozadera es hermoso. O sea, como recordar todas estas cosas que se crearon bajo el objetivo del amor, de la colectividad, ¿no? De la vida, es muy bonito. Y pues eso es lo que me gusta como retomar y mantener en el recuerdo, ¿no? Como todas estas, estos momentos que compartimos y que pues que ahora ya no están, pero que fueron unos procesos muy bellos, ¿no? Cada quien pasó por la banda y pero pues no sé, muchos recuerdos. Igual era puede decir más sobre este proceso musical. Porque yo ni música sé. Solo es güerista. Era la güerista principal. Sí, y creo que se dio como en la posibilidad de un caldo de cultivo. O sea, creo que el neoliberalismo ya había acabado con un montón de espacios culturales, ¿no? Con un montón de formas que, por ejemplo, dieron origen a la huelga de la UNAM en el 99, cuando se conectaba con el movimiento zapatista, cuando había un escenario contracultural así bien potente y que de pronto, pum, se nos fue, se cayó, creo, un poco, y que se ha sostenido ya a partir del trabajo de las bandas, ¿no? Ya no es que existe así como... es de otra manera, no es que ya no exista, es que hay otras formas y otros formatos de resistencia, ¿no? Ustedes mismas saben que sostener un espacio cultural es bien complicado frente a todos los embates económicos, sobre todo económicos, ¿no? Que le da al traste a la contracultura. Y en ese momento, en el año 2014, 2013, 2014, como que empezaron a llegar también muchos compas de diferentes países muy politizados, había como un resurgimiento ahí, cuando viene todo lo de Ayotzinapa, fue bien impresionante la resistencia, ¿no? El poner el cuerpo se volvió a ser real, tomar la universidad, intentar tomar el aeropuerto, intentar tomar el Zócalo, hubo como un caldo de cultivo que le daba sentido a toda lo que hicieras era potenciado, ¿no? Estaba la comparsa que apenas medio que comenzaba y el hecho de que estuviera ahí era potenciar todo lo que se podía hacer cualquier tipo de organización cultural o artística era importante para la organización en general, ¿no? Y creo que ahí la Sonora tuvo ese empuje, como que creo que si no hubiera sido por la intención política de ese momento, del por qué era importante, tal vez no hubiera sido tan interesante el haber estado en Xochicuautla, el haber tocado en Tláhuac, el haber... estado en el Café Zapata un montonal de veces con lo difícil que era transportar, no teníamos plata para llevar los instrumentos, no teníamos equipo, siempre era difícil que nos escucháramos bien porque no había buenos equipos para escucharnos, siempre eran en espacios pues que para el movimiento social, ¿no? Para poder aportarle algo al colectivo, a quien estuviera haciendo alguna defensa de territorio. Estuvimos en la huelga, está la huelga de Cananea, que le llamaban, de las compañeras textileras ahí por Ermita y Churubusco, ¿no? Como siempre hacer ese trabajo y esa labor de ir sin plata, sin pago de transporte, sin instrumentos, como sea, algo íbamos a poder dar y algo íbamos a poder aportar. Fue como realmente ese sentido de que la Sonora Criminal tenía un trasfondo y no nada más era el lucro de la música o la industria, el querer ser famosos, etcétera. No sé si hay que cortar o algo así, ¿no? Como que, ay, ya. Y sí, creo que ese fue el empuje. El inicio de la Sonora venía también de La Malandra, ¿no? ¿Te acuerdas, Paulette? De esas otras bandas que... O sea, por ejemplo, Toque Bulanga, por ahí también muchas bandas, la misma Fania, la Zona Urbe, viene de todo ese lugar de ¿cómo se llamaba este lugar? En el Rancho Electrónico, ¿no? De un lugar de cibercontracultura. O sea, ¿cómo fue pegando con un montón de otros colectivos y otros espacios que nos permitían encontrar ese lugar para tocar, pero también para vincularnos, ¿no? Con un montón de gente que estaba haciendo activismo de diferentes lugares, ¿no? Por el territorio, y que ahora ha ido encontrando ya formatos mucho más claros, como Sandía Digital o otros espacios que están haciendo luchas por el territorio. Pero ahí estaba, ¿no? Ahí estuvo, y bueno, siempre estamos transformándonos. Yo creo que la Sonora la van a recordar todos esos compañeros y compañeras que nos dijeron, vengan a tocar, necesitamos el aguante, y ahí estuvimos, ¿no? Y no hay registro, solo queda en los corazones, no hay más. En algunas estuvimos súper desafinadísimas, en otras súper borrachas, le cerramos a las cumbia queers en el mic género de la peor manera que puede existir, nadie lo quiere recordar, y así, ¿no? Igual siempre en la fiesta, en el encuentro, y pues las contradicciones, ¿no? Y siempre estar ahí atentas, así de, además desde nuestras prácticas feministas, tocando con compañeros hombres, ¿no? Que siempre pues está ahí la posibilidad de que todo se vaya al traste por alguna cagada, pero afortunadamente, bueno, ahí hemos ido pues sintiendo, ¿no? También desde un lugar bien sensible, bien compartido, y como dice Paulette, variando de personajes y personajes y personajos. Eso. Qué chido escucharte, Era, y pensar también lo que fue Ayotzinapa para nuestra generación, o sea, que si bien pues también algunos somos, fuimos testigos más bien de la APO, ¿no? De lo que ocurrió también en el 2006 en Atenco, y que venimos de esos procesos también como de movilización, yo creo que Ayotzinapa nos tocó las fibras súper fuerte. Exacto. Y era lo que decía ya que fuera del aire, ¿no? Sobre este octavo... aniversario, también qué va a implicar, ¿no? Porque septiembre pues también es un mes, ahora que lo mencionaban sobre las y los compas que vienen de los sures globales, pues septiembre es un mes bien álgido, ¿no? En Chile, por ejemplo, también, ¿no? O sea, tienen una memoria política bien importante, y pues sí, señalar que estos procesos, que si bien pueden ser dolorosos, lo mismo que pasa tal vez con Caro, ¿no? Que son procesos que son dolorosos, pero hay una resignificación, ¿no? Amorosa, de reciprocidad, de solidaridad, y pues de movilización política, y me parece súper bonito también que la revolución se puede bailar, ¿no? Y que la revolución se puede gozar, y que estos grupos de cumbia, que además es cumbia de protesta y que está bien chido, nos aglutinan, ¿no? A un montón de personas, y nos hacen identificarnos, y nos hacen, pues sí, echar el mezcal, pero politizado también, ¿no? Entonces, política, política, política. Creo que vamos a ir a una canción, ya que no sé si tú quieras decir algo de la Sonora, ¿no? Nos bailes, algo que te acuerdes. Sí, la Luni. Solo quería decir que creo que lo obviamos, no lo dijimos, pero las canciones que estamos escuchando justamente son de la Sonora Criminal, y bueno, todas las canciones que vamos a escuchar a lo largo de este programa pues va a ser justamente de estos grupos que estamos hablando, específicamente de también de Encariño, la participación de Cariño en la música. Bueno, solo lo quería mencionar porque creo que lo obviamos, pero no lo dijimos, y pues para nombrarlo, ¿no? Y pues ya vámonos corriendo. Sí, les invitamos también a que busquen a Valentina Conde en YouTube y sus rolas, porque acá solo estaremos escuchando la Sonora Criminal porque temas de tiempo. Pero volvemos a las morras chambeando. Ya saben que si tienen alguna pregunta, algún comentario, si nos están escuchando las compas de Caro o los y las compas de la Sonora Criminal y quieren contar alguna anécdota, estamos en las redes sociales, en el Facebook de Morras Chambeando, Instagram, y pues en los correos, y acá andamos todas atentas. Vamos a escuchar esta canción que se llama Licuacum. ¡Cumbia! ¡Cumbia feminista! ¡Cumbia! machista. Y aquí con esta rubia feminista denunciamos, escrachamos y sacamos a la vista. ¡Ja! Autodefensa feminista. Estamos de vuelta aquí en los micros y bueno, justamente esta canción que acabamos de escuchar, la Licuacumbia, ¿cierto? Acá Era nos contaba que tiene una historia muy chida acerca de esta canción. Entonces, Era, por favor, cuéntanos, queremos saber. Esa canción viene de las calles, así esta canción nos la regalaron las licuadoras, ¿no? Una colectiva que se activó a partir del proceso de chuta, ya se me está, es que además se me está subiendo, se me empezaron a cruzar todos los cables, así, de todos los nombres, de todas las compas, así, ya llevábamos uno y ahora resulta que Sí, es la búsqueda de justicia por la libertad de Yakiri Rubio, ¿no? Que estaba presa por asesinar, ¿no? Esa era la premisa judicial, por asesinar a su violador. Ella es secuestrada por dos tipos y ella logra escapar, pero para escapar pues tiene que lastimar a uno de ellos, sale y resulta que el del hotel mismo era parte de esa como especie de red criminal que hacía eso con chicas y a ella la acusan de asesinato, ¿no? Entonces todo ese proceso de lucha para sacarla frente a la justicia patriarcal es el que se narra en esta canción. Y por eso es parte del movimiento feminista también, ¿no? Porque esas consignas son lo que ahora ya después cantamos y vienen de esas luchas, ¿no? Como luchas muy específicas que van generando prosa, que van generando verso, que van generando también esa palabra, esa consigna, sí. Y bueno, por eso es que queda licua cumbia o cumbia feminista, ajá. Sí. Vean el video en YouTube, ahí viene toda la historia, está bien bonito. Véanlo, sí, justamente lo pueden encontrar en YouTube, Sonora Criminal y Cuacumbia, todo lo que vamos a escuchar, lo que estamos escuchando esta noche, acá patrocinado por la Sonora Criminal, entonces lo pueden escuchar ahí en YouTube, y justamente esta canción... fue una de las que más resonó en la rodada, justamente, aparte fue bien bonito porque cuando íbamos rodando y íbamos pasando abajo de un puente, entonces como que hizo eco y se escuchó más fuerte y la banda empezó así a corearla, ¿no? En la bici y fue como algo muy bello. Wow. Como así conectar y se sintió muy chido, entonces, bueno. Sí, muchas gracias por compartir también esta historia. Y ahora también en la toma de la CNDH, esta que hicieron las mamás víctimas de feminicidio, ¿no? Estuvo ahí esa canción bien presente justo por la justicia patriarcal que habita en México, ¿no? Y en todos los países. Sí, que justo era bien bonito porque nos despertábamos y sonaba esa canción, ¿te acuerdas, Lunita? Que dimos ahí un tallercito de máscaras. Y sonaba las primeras semanas, cantábamos las morrillas. Uh-huh. Somos malas, podemos ser peores. Y todavía seguimos así. Recuerdo que las veces que ocupábamos las calles también le dábamos durísimo a esa consigna y nos prendía un montón. Entonces, qué chidas. Esa canción se grabó en el estudio de los compas de Sonido Gallo Negro. ese terminado, ese máster, ese toque brillante es de los del Gallo Negro. Pues sí, también yo esa canción la recuerdo mucho cuando fuimos a transmitir en el Morras, allá en el segundo encuentro de mujeres que luchan, que se hizo acá en el Estado de México, sí, en la Ciudad de México, en el Estado, ¿no? El segundo, fue en el parque. Ah, bueno, en el Deportivo Cuapa y recuerdo mucho, o sea, la recuerdo mucho justamente como por toda esta potencia y fuerza que tiene, ¿no? Y bueno, recordé que esa fue la primera vez que la escuché y mira, ahora ya estamos aquí hablando con las cantantes, con las cantautoras. Con las cansautoras. Ajá. Y bueno, justamente también ahora que quisiéramos hablar un poco... sobre, pues, justamente también todo lo que viene a como a potenciar la partida de Cariño, ¿no? Sobre la bicicleta, sobre, pues, un montón de problemáticas de vialidad acá en la Ciudad de México. Y, bueno, quisiéramos hablar un poco de eso. También, pues, se sigue haciendo mucha chamba respecto a... pues a todo lo que hace, a todos los pendientes en vialidad que también tienen que ver con violencia de género, ¿no? Cuando hablamos de montar una bici, de rodar en bici, de habitar la ciudad en una bicicleta, no solamente hablamos de tomar las calles con un vehículo que va en contra de una ciudad que está construida para los automóviles, sino también hablamos de un montón de violencias que atraviesan, que nos atraviesan como mujeres ciclistas, y entre ellas pues es el acoso, es el machismo, y también que a esto que le han llamado el patriarcado, ¿no? Que son hombres al volante y cómo ejercen poder a través de un auto, como esta masculinidad a través de un auto. Y bueno, entonces en este bloque vamos a hablar un poco sobre eso. No sé si te gustaría comenzar, ya que platicándonos un poco como de los proyectos que han seguido adelante acerca de este tema. Sí, pues creo que es un tema que a nosotras nos llegó durísimo a raíz de la muerte de Caro, pero que es un problema que ya venía de mucho tiempo atrás. Entonces, pues pienso que hay como dos líneas por las cuales acá en México hemos decidido darle lucha, ¿no? Una es la parte que tiene que ver con el Estado, con la creación de leyes, de reformas, y que además se destinen recursos para la construcción de vías de tránsito más orgánicas, justo donde se deje de priorizar el automóvil y los vehículos motorizados, y más bien se apueste por vehículos y tránsitos más más limpios, más sustentables, donde todas podamos caminar, usarlos libremente y no tengamos que sentirnos acosadas, pero sobre todo donde no tengamos que tener este miedo a no volver a casa. Entonces, pienso que una de esas líneas pues es justamente esa, exigirle al Estado que garantice nuestros derechos como personas libres y que podamos utilizar las vías de calidad, seguras, libres. Y la otra pues es que también nosotras como morras, como toda la vida, hemos decidido poner el cuerpo, utilizar nuestros recursos de manera autogestiva y libre para construir un mundo más chido para nosotras, ¿no? Y para las personas a las que amamos. Como que hemos decidido compartir lo que sabemos, lo poco que sabemos, sobre cómo defendernos, sobre cómo usar las vías de manera libre y ponerlas a disposición de otras personas para que todas podamos salir beneficiadas de eso. Entonces, esas son, pienso yo, las dos líneas por las que hemos decidido estar luchando, y lo hacemos pues a través de la bicicleta como un medio de transporte, pero no solo como un medio de transporte, sino también como una vía de politizarnos, de posicionarnos, de ocupar las calles a las que históricamente hemos sido negadas. Y pues eso por ahora. Amiga Polish. Pues compartir que a raíz de lo de Caro hemos retomado también, o hemos hecho parte de varias luchas y visibilizado que también la violencia vial es un problema estructural, ¿no? Y que también existe una responsabilidad del Estado en ese tipo de violencias que han sido por mucho tiempo invisibilizadas y pues no han sido priorizadas por un sistema de salud, no han sido tratadas como un problema de salud pública. Y mediante la organización colectiva de otros movimientos ciclistas de atrás tiempo y actuales, nuevas generaciones, que después de la pandemia se ha dado este boom del uso de la bicicleta, pues hemos podido como unir nuestros deseos de transitar seguras con otras colectivas que también no son propiamente colectivas que politizan la movilidad, ¿no? Sino que tienen otros temas, pero que tenemos en común el uso de la bici, ¿no? Que es nuestro medio de movilidad autónoma, pero es importante también pues que visibilicemos que como vivimos en un territorio feminicida, las mujeres en México buscamos alternativas para movernos de forma más segura, sin embargo, pues la violencia patriarcal también nos alcanza arriba de la bici, ¿no? Entonces, subirnos a la bici, pues como decía Jaque, es un posicionamiento político ante la irrupción de mantenernos ocultas, ¿no? Cuando tomamos la bici, tomamos la calle, nos visibilizamos, cuando activamos políticamente este uso, cuando creamos conciencia también de que el uso de la bici y que ocupar las calles con nuestra bici, con nuestra cuerpo, con nuestros cuerpos, pues también genera un impacto político que nos obliga pues a responder y a generar políticas y conciencia de lo que ocurre en ese espacio, ¿no? Y pues Caro ha sido como uno de los motores que nos ha juntado para retomar estos temas, ponerlos de nuevo en la opinión pública, en la agenda de las políticas de este país. Otros movimientos también de la bici han retomado estas peticiones de derecho a la movilidad, como se han logrado ya como tener una iniciativa de ley nacional que promueva el derecho a la movilidad como un derecho humano y que a partir de eso se generen reformas a las leyes para que en todo el país se garantice este derecho, ¿no? Entonces, pues poco a poco ya han sido pues varios, pues lamentablemente se han tenido que perder varias vidas para que estos temas hayan llegado pues a una cuestión legislativa y ahora pues también nuestra obligación pues no solo esperar como la respuesta por parte del Estado, porque pues también la colectividad nos ha enseñado que la autonomía genera otros procesos, otras formas de organizarse, otras formas de generar también una justicia social, no solamente esperar la justicia del Estado, pero pues también tenemos esa responsabilidad de exigir que las acciones políticas públicas sean en beneficio, ¿no? De todas y todos nosotros. Y pues bueno, ha sido un caminar pues muy pues no solo de nosotras amigas de Caro a partir de su pérdida, sino pues de muchas otras comunidades ciclistas y de otras luchas que nos hemos encontrado pues, ¿no? En estas múltiples luchas que se entretejen y que nos une la bici, ¿no? Sí, bueno, también me gustaría compartir para seguir continuando como charlando de esto. Justamente, pues, esto que menciona Polish, ¿no? Los procesos colectivos, cómo van también creando otros procesos en los que nos vamos vinculando y comunicando y creando una comunidad a través de la bicicleta, a través de todo lo que implica subirse a la bicicleta, ¿no? Ya las compas lo estaban diciendo. Y cómo esto va creciendo tanto, ¿no? O sea, cómo realmente se va gestando una comunidad en torno a esto. Y bueno, ya que querías decir algo. Sí, que justamente, como decía Paulette, pues como que son varias violencias las que nos atraviesan como morras y pues no es casualidad que nos hayamos juntado en un movimiento o en varios movimientos, ¿no? Que nos abracemos entre colectividades, porque pues al fin y al cabo luchamos contra esto, la violencia económica que nos hace subirnos a la bici, la violencia patriarcal que nos hace subirnos a la bici y la violencia vial que también nos hace subirnos a la bici. Entonces en ella encontramos muchas una salvación a muchas cosas que nos violentan diariamente. Y pues seguir invitando a la gente a que la busque y se encuentre en una bicicleta y en un andar así de orgánico, pues creo que es ahí el camino que tenemos que seguir, ¿no? Generando empatía, respeto y sobre todo ese compromiso para utilizar las vialidades de manera consciente por el medio que queramos hacerlo, pero siempre considerando que otras personas también las habitan y aprendamos a habitarlas de esa manera más respetuosa. Okay. Por acá me gustaría, como ya también para ir cerrando un poco este bloque, leer un pequeño fragmento de este especial que hicimos, que justamente fue como yo las conocía, las voces afectivas, entrevistándolas, y ya después generamos un afecto muy bonito, muy hermoso, una amistad preciosa. pues justamente este especial de notas periodísticas que se hicieron en Cultura UNAM, en el medio de Corriente Alterna, que justamente se hicieron a partir del caso de Cariño. Y en esta nota, que se llama Rodar con Cariño, ciclistas por la vida y contra el patriarcado, pues hay algunos datos que me gustaría nombrar, y también como inicia esta nota, me parece que es muy bello porque justamente inicia hablando de Caro. Entonces, bueno, la pueden encontrar en el portal de corrientealterna.unam.mx, ahí está el especial, son aproximadamente unas 5 notas acerca de todo este tema de la bicicleta, de rodar con responsabilidad, del activismo, del cicloactivismo. Y bueno, este texto dice así: cada año mueren en accidentes de tránsito 450 ciclistas en el país. En ciudades diseñadas para servir al automóvil, las biciactivistas despliegan acciones contra la indiferencia de autoridades y automovilistas. El caso de Carolina Espinosa nos recuerda los pendientes en materia de género en las políticas de movilidad. Hacía un año que Carolina Espinosa se había subido a la bicicleta. Consciente de su poca experiencia, pedaleaba con cautela. Además del casco, usaba chaleco fosforescente, respetaba los semáforos y rodaba por las ciclovías. Carolina vivía en clave política, cantaba cumbias de protesta, militaba en una organización feminista. Así se relacionaba con la bicicleta, como un medio de transporte seguro en tiempos de pandemia, pero también como un vehículo para vincularse con activistas del ciclismo, aquellas que postulan que la bicicleta emancipa a las mujeres, las que enseñan a otras mujeres mecánicas de bicis para no depender de hombres, las que organizan rodadas cuando un ciclista muere atropellado. Para ellas, como para muchas otras compañeras y compañeros de distintas causas, Carolina Espinosa también era Cariño. Y bueno, esto es lo que quería leerles. En general, las notas pues tienen como todo el contexto del caso de Cariño, y también como justamente se narra cómo pues en la ciudad hace falta un montón, o sea, desde señalamientos hasta un montón de estructura vial que permita la movilidad de otros sujetos y sujetas políticas, ¿no? Como lo son las mujeres ciclistas. Y pues también para el trabajo, ¿no? Para los que ocupan este vehículo como un medio de trabajo. Y bueno, ¿hay algo más con lo que ustedes quisieran cerrar justamente este bloque de vialidad? ¿O nos vamos a una canción? ¿Sí? Venga, nos vamos a ir a una canción, seguimos escuchando Cucu Cumbia y regresamos. Thank you. Ya estamos de vuelta en el Morras Chambeando. Les agradecemos un buen que sigan acá escuchándonos y queremos mandarles también saludos a la chida de la Isa que anda por ahí escuchándonos. Ya tenía un ratito que no nos escuchaba. A Lema, que Lema a Cuetzalan, somos muy internacionales también. Bueno, no internacionales. El Lema también siempre está bien pilas en las rodadas y siempre está ahí participando, ¿no? De todos los actos políticos. Le mandamos un abrazo y también contarles, aprovechando que estamos acá, que él va a dar un taller en la tallería, que también las compas de la tallería nos están escuchando. Y les... Y pues nada, estén atentas a las páginas de las compas porque tienen actividades bien, bien chidas. Y justo... retomando el tema y hablando de lo que señalaban sobre ocupar los espacios y como morras lo que nos implica ocupar los espacios, hicimos un programa con una compa que se llama Fer, justamente sobre la arquitectura y la construcción de las ciudades desde el patriarcado, ¿no? Es decir, cómo vivimos en ciudades que son violentas para nosotras, en las que no podemos circular en la noche, en las que no podemos circular con falda, ¿no? Caminando en bici o como te quieras movilizar, tienes que tener... cierta vestimenta, ¿no? Entonces, como hay una apropiación masculina del espacio, pero antes de tocar ese tema, por acá nos contaron que en la era se va a echar unos rolones. La doctora se va a echar unos rolones con su cuatro venezolano. Entonces, ¿ya? Era, te damos los micros. ¡Tómala! Yo... Pero a ver, quiero ver que se esté escuchando, si entra bien ahí el sonido. Porque ahí... ¿Ahí? Sigue. No, no voy a llorar por vos, voy a guardarme en tu recuerdo. No, no voy a llorar por vos, que en mi corazón tu secreto. Mujer medicina, madrugada roja, espirales profundos, tateguari. Mujer medicina, madrugada roja, espirales profundos, tateguari. Siempre ha sido fácil huir, siempre he decidido escapar, no es fácil olvidarte, contigo quiero estar. Siempre ha sido fácil decir, siempre he decidido escapar, no es fácil olvidarte, contigo quiero estar. Mujer medicina, madrugada roja, espirales profundos, tateguari. Mujer medicina, madrugada roja, espirales profundos, tateguari. Niña, cuando yo muera, no llores sobre mi tumba. Cántame un lindo son, ay mamá, cántame la sandunga. No me llores, no, no me llores, no. No me llores, no, no me llores, no. Mujer medicina, madrugada roja, espirales profundos, tateguari. Cariño de la mañana, cántame todos los sones. Canta la martiniana y mamá, que sana los corazones. No me llores, no, no me llores, no, no me llores, no, no me llores, no. Mujer medicina, madrugada roja, espirales profundos. Ateguari. Ahí estuvo ese rolón que además acá conmovió mucho. Qué chida era, qué chida escucharte. Ojalá te quieras aventar otra rolita para... Es más, se acabó. No, para el cierre del programa, que vamos a hablar justo de las morras en la música. Y pues nada, para continuar con este programa, hablar un poquito, ¿no? Justo de la movilidad, ya lo dijimos en el bloque pasado, las problemáticas que enfrentamos más si somos morras, y algo que pensaba mucho era sobre lo que decías de las ciclovías, porque para nosotras o para algunas de nosotras es como complicado agarrar la bici, ¿no? Te da miedo justo por eso, ¿no? Porque te enfrentas un montón de violencias y pues la verdad que las ciclovías para algunas sí representan pues una especie de seguridad, pero que también vemos una distribución bien desigual del espacio, ¿no? ¿Dónde están las ciclovías? Reforma, La Condesa, ¿no? O sea, ¿en qué espacio podemos transitar a través de estas? Pero quienes vivimos en Iztapalapa o en la Moctezuma o en Venustiano Carranza o en el Estado de México, pues también a lo que te tienes como que enfrentar. Entonces, nada, me parece bien importante que una forma de ocupar el espacio colectivamente han sido estas rodadas que hacemos entre morras, pero también entre morras y disidencias y vatos. Y nada, no sé si nos quisieran contar esta forma de resistencia política, de luchar por la vida, de luchar por la memoria, que han llevado a cabo desde pues que asesinaron a Cariño. Entonces, no sé si quisieran platicarnos de estas rodadas que se han hecho como una toma del espacio público de una manera política, pero que han visto. ¿Qué cambios han visto en, me parece que son tres, ¿no? Las que se han llevado a cabo, bueno, específicamente por Caro, pero también en una forma de denuncia para ocupar los espacios. Entonces, no sé si nos quieran contar un poquito cómo se dio la iniciativa, más o menos cómo se han organizado, qué dificultades se han encontrado. Bueno, pues desde el inicio, desde la partida de Caro, hubo como una gran organización colectiva por parte de toda la familia de amistades que rodeaban a Caro. Fue una organización inmediata, ¿no? Así como que se venía con este ejercicio de la autonomía y la organización colectiva, y eso facilitó mucho. Y pues desde el primer momento creímos que era importante salir a protestar por esta pérdida, esta trágica pérdida que estábamos atravesando. Y justo pues muchos empezamos a politizar nuestro uso de la bici a partir, ¿no?, como de este suceso. Y bueno, pues ha sido importante encontrarnos con otras morras que también pues ya habían tomado la bici como su medio de autonomía, de movilidad, y coincidimos en que era importante o todas coincidimos en este gusto también por la toma del espacio público como una forma de resistencia y de visibilidad, ¿no?, a estos movimientos. Y creemos que tomar el espacio público, como retomarlo, no solamente como ciclistas, ¿no?, sino también como peatones, como personas usuarias de la calle, era importante llevar esta organización, esta colectividad e incomodar también, ¿no?, como causar un poco de, pues sí, ¿no?, incomodar a la autoridad, incomodar a la sociedad también para sacar como de nuestra zona de confort o nuestros privilegios a veces, ¿no?, de que vivimos en una zona céntrica y, como decías, pues la infraestructura ciclista está solamente priorizada en los espacios donde se trabaja, donde se produce, donde se va a sostener el capital, ¿no?, este sistema. Y pues toda la gente que vive en la periferia, que es realmente la gente que sufre esta violencia vial de transporte todos los días, en el metro, en el transporte público, pues no tiene una alternativa para trasladarse en bici porque pues sus vías de pedaleo no son seguras, ¿no? Entonces, también exigir que la gente de la periferia que viene día a día a sostener el trabajo en esta ciudad, pues necesita también como unas vías seguras para transitar, ¿no? Y también pues mostrar que ante el incremento de pues de los productos básicos, la gente pues también, la gente del Estado de México que viene a la ciudad pues gasta un buen de dinero en el transporte público, ¿no? Son muchísimas violencias estructurales que todas están ligadas y todas vienen desde el mismo origen, nos parece como importante juntarlas, tomar el espacio público y visibilizarlas, ¿no? De manera organizada, colectiva, también pues hacerlo, como decíamos, a partir del goce, ¿no? Como reivindicar, o sea, como que la pérdida de Caro nos ha generado un montón de emociones, pero también nos ha enseñado que hay que transformar la rabia, el enojo, ¿no? También la pérdida, la tristeza, transformarla en un proceso donde podamos reivindicar la muerte, donde podamos también hacer memoria, que es importante. Creo que si no tenemos una justicia por parte del Estado, es importante que como nosotros, como sociedad organizada, pues tengamos estos procesos de memoria para que no se olviden los casos que están ahí, ¿no? De pues pidiendo todavía justicia, ¿no? Que si contabilizamos la cantidad de casos violentos en todas las gamas de violencia que sufrimos, pues son muy pocos los que realmente tienen una justicia del Estado, ¿no? Entonces creo que como sociedad organizada nos queda pues hacer esta justicia social mediante la memoria, mediante la toma de la calle y eso, pues incomodar, ¿no? También coincidía hace poco con María Galindo que ella decía, ¿no? Tengo una dosis de rabia a la que no pienso renunciar y eso me empoderó, o sea, me hizo sentir como con este derecho a gritar también lo que nos incomoda, ¿no? Lo que nos duele, lo que nos causa rabia, también salir a la calle y mostrar eso, ¿no? Porque si comparamos las violencias que generamos, a lo mejor en el espacio público no se comparan con las violencias estructurales que día a día pues atravesamos. Entonces, pues mediante Resiste Pedal, Voces Afectivas y todas estas colectivas que hemos enriquecido, Chingona Sound también, que son estas compas que también toman el espacio público y que para ellas es importante también llevar la música y el goce y resistir, ¿no? Tomando las calles. Eso ha sido muy, muy, muy importante, como también muy renovador, porque de repente el ejercicio de resistir es bien cansado, ¿no? Es doloroso, es agotador y transformar estas luchas a partir como del goce y de la diversión y de estos otros lenguajes que nos permiten como continuar, es importante, ¿no? Entonces, pues nos ayuda, nos ha mantenido como a darnos fuerzas, energías para continuar con esta búsqueda de justicia y pues buscando esta forma diferente de vivir, ¿no? En la que todos podamos pues bajar un poco las revoluciones de repente la violencia que pide o que se genera en esta ciudad hiperurbanizada es muy fuerte, ¿no? O sea, tienes que lidiar con la violencia patriarcal, feminicida y aparte también pues como con estas violencias diarias o microviolencias que te encuentras día a día, pero pues todos estos ejercicios de la toma del espacio público han sido pues también muy poderosos para sentar unas fuerzas mucho más unidas y fuertes en la lucha colectiva, ¿no? Dice la SAI de Chingonas que ahí está presente. Sí, pues como decías, amiga, pienso que el hacer rodadas y el ocupar el espacio sí sirve, tiene muchos alcances, ¿no? Uno de ellos pues es justamente que el Estado, que no sé por qué, parece como que no se diera cuenta de las necesidades de la población, o sea, una de las razones por las que rodamos pues es justamente para enunciar lo que necesitamos, ¿no? Y que las personas que están a cargo de representar esas necesidades pues se pongan a hacer su chamba, pero también de repente parece que ya que les dijimos cuál es el pedo y que propusimos cuáles pueden ser las maneras de resolverlo, también falta que quieran que nosotras hagamos esa chamba, ¿no? Entonces pues ya creo que eso ahí ya no nos toca. Lo que sí hacemos es justamente construir como compañeras y compañeros redes de apoyo para acompañarnos entre nosotras. Entonces creo que otra de las necesidades de hacer estas rodadas y de los alcances que tiene es pues ir construyendo redes de apoyo. Entonces se logra que personas de la periferia tengamos grupos de acuerpamiento para que accionemos, para que nos acompañemos en nuestro rodar diario y que podamos accionar en el caso de que alguien tenga un percance, ¿no? Que pues desafortunadamente sigue ocurriendo constantemente, pero también nos apoyamos a juntarnos y sentirnos más seguras y seguros cuando rodamos todos juntos, ¿no? Creo que a veces, como bien lo decía Vivi al principio de la pregunta, tenemos un poco de miedo de usar la bicicleta, porque justo ya te la sabes, ¿no? Que si no sacas aquí el machete entre las vías, pues la neta está culero tener que vivir así, estando al tiro, ¿no? O sea, creo que sí es un estrés que se le suma, pero que tampoco se compara con el miedo que tienes al tomar cualquier otro transporte público, ¿no? Antes creo que el metro pues solía ser medianamente seguro, ahora después del último accidente que también sigue impune y que también dejó casi 100 personas heridas, pues una ya no tiene muchas alternativas para transitar de manera libre y segura. Entonces pienso que las rodadas pues han servido para eso, para que mucha gente que tiene miedo de usar la bici se anime y diga, a huevo, voy a construir una ruta, esta va a ser mi ruta segura, estos son mis grupos de apoyo por si necesito lo que sea. Hemos aprendido a parchar llantas, ¿no? A cuáles son los protocolos de acción en caso de que tengamos un siniestro vial, a qué instancias acudir. Entonces creo que por ahí va y vamos a seguir hasta que podamos sentirnos libres de ocupar los espacios. Qué chido, me parece súper bueno y además me parece muy bueno que también toquen al Estado como el principal también, ¿no? Violentador y el principal responsable por acción u omisión de muchas de las cosas que pasan, pero mientras lo desmontamos o desmontamos estas estructuras, toca, no sé si dialogar, toca, no sé si hacer presión, toca, no sé, pero algo que creo que puede quedar muy claro en esta charla y en lo que acaban de decir ustedes es que pues tenemos el derecho a estar en la calle, ¿no? Tenemos el derecho a caminar a la hora que queramos caminar, cómo estemos vestidas, ocupar el transporte que mejor nos convenga, ¿no? Y hacerlo de una manera digna, ¿no? Merecemos ciudades dignas, ¿no? Y ciudades justas y no solo ciudades, ¿no? En espacios en las periferias, que también son en las ciudades o en otros lugares, también merecemos espacios dignos. Antes de irnos a otra rola ya para ir cerrando este programa que ha estado muy chido y que pues sí, ¿no? Hace falta hacer uno específicamente sobre nuestros tránsitos en estas ciudades heteropatriarcarro. Preguntarles cuáles son los contactos para las compas que nos están escuchando y que se quieren animar a salir, pero pues igual por diversas razones no lo hacen y que a lo mejor pudieran acompañarse de ustedes, cuáles son sus actividades. Entonces no sé si nos quieran pasar algunas redes donde se pudieran comunicar con ustedes. Sí, pues nos pueden encontrar en el Instagram de Resiste Pedal, @resistepedal, también en la colectiva de Voces Afectivas, también ahí nos pueden seguir. Y pues generalmente lo que hacemos es como compartir herramientas de, pues como decía Jackie, de seguridad vial. Colectivizamos también pues los saberes, ¿no? Las experiencias de cada una según cómo hemos ido resolviendo nuestro andar en la bici, ¿no? O sea, nadie es especialista en nada, como que hemos ido aprendiendo de las experiencias de todas. Eso también ha sido muy bello, como colectivizar nuestros saberes y enriquecerlos, ¿no? Como que compartirlos, y eso nos hace pues ya que sabe unas cosas, yo sé otras, entonces pues así las vamos compartiendo. Estén pendientes, ahorita hay un taller de mecánica activo que está dando nuestra compañera Ana Lala. No es un taller seriado, entonces se pueden unir en cualquier momento porque se ven como cosas específicas. Y pues también ahí podemos proporcionar alguna información sobre qué hacer en protocolos de acción de primeros auxilios en lo que llega pues la asistencia especializada, ¿no? En algún momento de emergencia. Y pues básicamente eso, que estén pendientes por nuestras redes, ahí estamos constantemente organizando rodadas y vinculando la periferia con la ciudad y también pues con otros estados. Qué chidas, pues ahí está Resiste Pedal y Voces Afectivas en Instagram, así las pueden encontrar. Acá tenemos también los micros abiertos por si quieren dejarles algún mensaje o quieren que al rato vamos a estar compartiendo las redes por nuestras páginas, por nuestras redes. Y vamos a escuchar esta canción que se llama La Llorona Anticonquista. ¡Woo! llaman la llorona, llorona, llorona, te llaman la llorona, llorona. Nadie me les humilla. Si quieren amarse, la tierra me los cuida. Si quieren besarse, nadie se los prohíba. No, no, no, no, no, no la culpen a ellas. Pólvora, lloguera, trajeron pura miseria. Legado dominado, seres envenenados. Fusiles y coronas saqueando nuestra patrona. La tierra se llevó el alma de sus hijos. Ahora repartidos, aniquilando los bandidos. Su esencia sigue pura, futuro que asegura. Raíces y cultura para nuestra bravura. Yeah. regresamos y por acá tenemos unos saludos muy especiales acá en este programa de cumbia, cumbia, cumbia, cumbia. ¿Para quién son los saludos? Comenzamos con los saludos para Ángeles de la comparsa. Un gran saludo, Ángeles, donde sea que estés con tu mezcal hermoso y desconocido. Por allá hasta allá te mandamos un saludito. Y también le mandamos un saludísimo muy grande, muy enorme a Sai de Chingona Sound, que nos está escuchando en este momento. Un saludo de parte de acá de Voces Afectivas, de Morra Chambeando. Y bueno, ahora vamos a seguir con este programa. Seguimos, ya estamos por terminar, estamos nosotras muy, muy, muy felices, muy llenas de amor y de afecto y de cumbia en esta noche de mezcal también. Y bueno, ahora vamos a justamente hablar un poco como sobre las mujeres en la cumbia, ¿no? Y justamente hablábamos fuera del aire, estábamos compartiendo, acá la Polish nos contaba cómo nos remite también al barrio, ¿no? Acá la Polish y yo venimos de la misma zona, de allá de Cuautepec, de la periferia norte, y justamente lo que hablaba la... Pura cumbia, pura cumbia. Lo que hablaba la Polish era como esta identidad, de esta pertenencia. Y yo comentaba, ¿no? Como que justamente, bueno, en mi caso como personal, y lo voy a extender porque creo que se puede hacer colectiva la experiencia, justamente que pues las canciones de cumbia que yo recuerdo de que escuchaba desde pequeña, pues recuerdo que eran grupos como de varones, ¿no? O como, sí, voces mayoritariamente de varones. Y justamente lo que estamos escuchando hoy, la Sonora Criminal, Cariño y tal, que es como distinto cuando... Y hablábamos como que en general los géneros de música, cuando tienen un tinte como social o político, pues es distinta la experiencia de la escucha, también es distinta la experiencia del baile, también es distinta la experiencia de la apropiación del espacio público, y en general la cumbia creo que tiene mucho de esto, ¿no? Mucho de apropiarse del espacio público en los barrios, las calles, cerrar las calles, y que también crea comunidad, no necesariamente que tenga una letra como política o no, pero justamente que cómo puede llegar a ser la cumbia también un aglutinante, un género que da identidad y pertenencia a las calles, a los vecinos, a incluso a personas, ¿no? Como que están en situación de calle y tal, o sea, cómo se crea todo esto. Y bueno, entonces por acá, acá las compañeras también nos van a compartir, a ver, Era, por acá nos comentan que nos quieres compartir algo, algo muy bello. Sí, sí, pero además el sonidero, ¿no? Que también aplica la del sonidero. Chicken Little. La de la vocesota, ¿no? Así de, ponme nacional. La vocesota. Y los grandes sonideros. Y además ha sido bien interesante vivir acá en el sur y conocer las canciones originales que se volvieron después cumbia sonidera. Es muy loca porque son guaynos antiguos, de instrumentos artesanales, así, con guaynos bien rápidos y así, y que haya sido una escena dominada por hombres, ¿no? Siempre ahí. Además, también los sonideros que se hacían así en la época noventera, ¿no? Las chicas también íbamos, o sea, y se iba a bailar, así a bailar. Obviamente había violencias, pero sí había una toma de la calle popular, creo que mucho más, un poco más que ahora, ¿no? No sé. Pero sí era difícil ver a las mujeres estar del lado de los instrumentos, ¿no? Casi siempre en los coros o en bailando. Las voces, y no siempre las principales. Entonces sí creo que ha sido una reivindicación, y sobre todo ahora ya hasta se ve un poco incongruente, ¿no? Cuando no hay una chica en una banda, ya se ve un poco raro y extraño, ¿no? Ya se ve como un tinte ahí medio... como algo pasa, ¿no? ¿Por qué no va a estar una chica si hay tantas con un montón de aportes posibles en composición, en instrumentos musicales, etcétera? Y sí es cierto que cada vez son parte de más bandas de todo tipo, del ámbito tropical, ¿no? Porque también están estos ensambles que le meten así bajos africanos a lo Fela Kuti, termina como en cumbia, y ahí están las mujeres en los bajos fondos musicales, y como decía también Polish, las orquestas de mujeres que empiezan a ser ya como más reconocidas. Y en nuestro caso, pues que éramos la Concha Criminal, así nos decíamos, ¿no? La Caro, la Mafe, yo, la Polish porque se fue, pero ese... La Polish y Erika, ¿no? Desde Guerrero ahí representando también al inicio, ella cantaba también. Y hacernos ese espacio y reconocer que había momentos en que sí eran bien nuestros, ¿no? Por ejemplo, nos fuimos con la Concha Criminal a Chiapas, a Oaxaca, y estuvimos por ahí también tocando. Y esos procesos que después Caro reivindicó un montón, ¿no? A la hora de hacer sus propias canciones. Y era algo que a mí me pasaba un montón y que ahora me cuesta mucho vivir así, ¿no? Que siempre que se me ocurría una canción, una letra, una melodía, ella era la única a la que se lo enviaba, porque sabía que ahí iba a haber un rebote y un compromiso para sacar adelante una canción, y eso igual sí es. Para mí ha sido como la necesidad de salir de la música porque no está la compañera que iba a hacer realidad ese sueño, ¿no? Ahí de canciones, etcétera. Pero igual cada vez hay más compañeras que están haciendo y con las cuales se puede ir pues conjuntando, ¿no? Esos esfuerzos. Y es pura resistencia porque pues nadie nos va a invitar, ¿no? Hay que hacernos los espacios solas y encontrar nuestros propios estilos, encontrar nuestra propia voz, ver hacia dónde nos lleva, ver en la música como un modo de autoconocernos, ¿no? De cómo es nuestra voz, no es buena ni mala, ni mejor, ni peor, ni bonita, ni fea, es nuestra voz, es lo que es, nos permite encontrarnos en el espacio, encontrarnos, compartirnos, y muchas de las veces cantar por necesidad, ¿no? De sacar ese dolor, esa tristeza, eso que nos atraviesa. Para mí así es la música, es lo que me hace salir de la mierda y recentrarme, ¿no? Recentrar, exacto, y conectar, compartir. Así que, pues gracias por visibilizar también eso, ¿no? Que siempre fue una cosa bien real cuando estaban ahí las canciones y yo decía, chale, reivindico que yo la escribí, porque claro, como que me daba esa sensación de que cuando las escriben los varones está ahí su nombre, pero cuando las escriben las mujeres es siempre propiedad colectiva, ¿no? Es como, no, ese es de todos, y es como, no, pero la escribió una morra, ¿no? Y la escribió alguien que es mujer, y como esa sensación de que los nombres de las mujeres desaparecen. Que al final da igual, porque sí son obras colectivas, pero sí, es bien lindo que las mismas compañeras son las que te visibilizan, y por eso les agradezco un montón también estos espacios, porque están sosteniendo, es parte de esa resistencia, el darnos eco de lo que se está haciendo en la música, de lo que se está haciendo en diferentes espacios. Así que gracias por estos momentos. Más bien gracias a ustedes, que también con estar aquí, con dar su tiempo, con traer pancito, con compartir así su amor y toda la chamba que hacen con nosotras, pues justamente vamos generando estas redes y vamos nutriéndonos y vamos haciendo varias cosas. Yo solo pensaba que también la cumbia mucho tiempo fue como denostada así por una perspectiva clasista, ¿no? De que solo a los pueblos, ¿no? Música de pueblo, música de ñeros, música de nacos o de nacas. Y que es bien chido que las morras también están ocupando este espacio, están ocupando los micros, están usando su voz, ¿no? Para salir al escenario, y que también me parecía como interesante que en los discos, por ejemplo, de salsa y de cumbia, las morras cómo están representadas, ¿no? Generalmente es una morra en bikini, o generalmente son las morras en bikini bailando, generalmente, entonces como que más bien gracias y qué chidas que vemos ya, bueno, no ya, yo creo que han estado siempre, pero más bien que justamente esta visión patriarcal no ha permitido que se difunda, como el hecho de que también tocamos instrumentos, de que también cantamos, de que también estamos en los controles, ¿no? En los cables. Entonces eso me parece muy, muy chingón, y más bien quería preguntar, bueno, más bien decirles a ustedes qué les dirán a las morras que también, así como en la bici, se quieren animar a echarse unas rolas, ya sean unas rimas de rap, ¿no? Ya sea unas cumbias, ya sea unas salsas, estar en el reggae, para que se animen a tomar los micros. ¿Qué les dirían? A ver, Luni, tú a las que se echan sus raps. Adiós. Bueno, en mi caso que hago rap, pues eso, ¿no? Como que lo hagan, o sea, con todo el miedo, con todos los nervios, con todas las inseguridades, porque eso, ¿no? Porque las hay y porque también los espacios, no hay espacios seguros, se construyen y se crean, ¿no? Entonces, en la medida en la que nosotras como morras nos armemos y seamos valientes y lo hagamos nada más porque sí, porque queremos, porque nos nace, porque desea era, ¿no? Porque la música, cantar, bailar y gozar, con eso tú puedes sacar, decir, ¿no? Hacer. Y justamente eso, como creo que cada una lo vive a su manera, a su proceso y a su ritmo, pero eso, ¿no? Que lo hagan con toda la carga de miedo y de lo que sea, que simplemente lo hagan y ya. Y creo que es muy bonito también tener redes de amigas que te dicen, sí, sí, ¿no? Hazlo. Y sí, yo voy, aunque sea las únicas personas que estén ahí viéndote en un concierto, ahí está, ¿no? Y ahí lo estás haciendo y ahí está el soporte, y creo que eso también es muy valioso. Y pues eso. Pues yo invitaría a todas las morras que nos oyen, pues a resistir a través del baile, de la voz, de la música, sobre todo del baile, ¿no? O sea, yo no estoy muy musical, pero me gusta mucho bailar, ¿no? Y ahora que comparto pues este disfrute con otras morras que también les gusta la música, tomar la calle y disfrutar, pues también está muy chido como dice Lunita, crear un espacio seguro en el que tú puedas bailar sin ese peligro de sentirte acosada, ¿no? De bailar sola sin que alguien llegue y diga, ¿quieres bailar? O así, ¿no? Como hacer también uso de esa nuestra autonomía del disfrute y del movimiento a través del baile y de la toma del espacio público, aprovechando que están todas estas morritas en los controles, las chingonas, las musas, ¿no? Un montón de morras que han irrumpido en estos espacios cerrados que han sido dominados por hombres durante muchos años, pero que las morras siempre han estado ahí, ¿no? Presentes, silenciadas tal vez o invisibilizadas, pero pues siempre, ¿no? La historia de las musas sonideras, pues es, o sea, escuchas como la vivencia de cada una, y pues eran morras que estaban atrás de los controles de sus papás, de sus parejas, ¿no? Que terminan esas relaciones o se transforman y ellas dicen, yo también quiero pinchar discos, yo también quiero poner a la gente a bailar, ¿no? Y eso es, y mezclar todo eso con la resistencia, con la lucha popular, es un espacio reconfortante, ¿no? De transformación de todas esas energías para continuar. A huevo, pues sí. Yo también creo que apostaría por eso. Creo que hemos crecido siempre como morras, con un montón de inseguridades y miedos, ¿no? Siempre tenemos miedo al rechazo, a cagarla, a que nos juzguen. Y pues la neta es que nadie nació sabiendo hacer las cosas, y por fortuna podemos aprenderlas de aquí a que nos llegue la muerte. Entonces yo creo que sin ningún pedo, pues démosle, hagámoslo, quitémonos un poco el miedo a hacerlo y apoyémonos de las amigas que siempre van a estar ahí para darnos un abrazo. También está chido cagarla y reírse de cuando la cagamos. Entonces, ninguno de los espacios nació para las mujeres. La neta es que nos ha costado el lugar donde estamos paradas, y pues sobre todo hay que gozarlo, divertirnos y disfrutar lo que hacemos, porque así es más bonito vivirlo. Doctora. Reacciona. Aquí estoy. Y eso que dicen, ¿no? Como el poder tomar el espacio público frente a los fascismos sociales que se empiezan a arraigar, ¿no? Después de la cuarentena vino como un proceso así bien conservador y de mucho temor del espacio público, como esta idea de que además la delincuencia, acá en Ecuador es muy fuerte eso, ¿no? Como la idea de que la delincuencia así todo lo toma y entonces no hay que salir, hay que ultracuidarse y sí es real, ¿no? O sea, yo con mi hija vivo el miedo en la calle, o sea, me da cosa que me la vayan a jalar, qué sé yo. Entonces, el arte tomando el espacio público al final es bien, bien importante y claro, para las mujeres que lo hacemos con músico, que lo hacemos con los diferentes formatos y artes o actividades, es romper con el prejuicio de que las mujeres no hacemos eso, ¿no? Ese rol de quedarse en lo privado, romper con esa idea de lo público, lo privado y hacer una nueva representación, pues rompe con un montón de prejuicios, ¿no? De gente en lo común, en lo comunitario, en los espacios públicos, en lo popular. Por ejemplo, acá la música tradicional, que antes solo era tocada por hombres, ya es así, empieza cada vez más mujeres tocando violín, tocando la mandolina, tocando en las fiestas, ¿no? En las fiestas de los intis acá en el Ecuador. Y es bien, bien, bien bonito. También buscando el respeto, ¿no? Que no solo somos cuerpos bailando y potencialmente tocables, ¿no? Sino también somos sujetas que estamos ahí levantando y sosteniendo la fiesta, porque al final son fiestas que nos vinculan, que nos encuentran, que nos hacen generar ese espacio comunitario, pero también se sostienen con las que hacen la comida, con las que hacen las ollas comunitarias, es como la lucha se sostiene de todos esos trabajitos de reunirse, de organizarse, de no esos trabajos de reproducción de la vida que no se ven, que están detrás de todo evento cultural, de todo evento político, de todo proceso artístico, del cine, de todo proceso artístico, está siempre en las manos que van sosteniendo, ¿no? Y casi siempre son de mujeres que están resolviendo un montón de cuestiones así bien prácticas y no estamos a la hora de la presentación, ¿no? A la hora de los nombres, a la hora de los créditos, etcétera. Entonces sí, bien, bien importante hacer el reconocimiento de que la cultura se sostiene por todas esas manos, ¿no? Por toda esa colectividad. Muy bien, pues vamos cerrando el programita. Un par de horas muy, muy bellas de reflexión, de escucha, de cumbia. Y bueno, ha llegado el momento estelar de la noche. Queremos escuchar ese cuatro, esa voz, ese canto de ternura, amor, y pues todo tuyo, Era, todo tuyo. ¿Pero vas a rapear, sí o qué? Bueno, para que la nena lo pase bien. A ver. ¿Qué tal, Pam? Lloro por quererte, por amarte, por desearte. Lloro por quererte, por amarte, por desearte. Ay, cariño. Pero nunca me abandones, cariñito. Nunca, pero nunca me abandones, cariñito. Pam, param, param, pam, pam, param. Pam, param. Param pam pam param param pam pam para para para param pam pam para para param pam pam para para para param pam pam param pam pam para para para quererte. Por amor, yo lo desearé. Lloro por quererte. Por amor, yo lo desearé. Y ahí viene el rap de nuestra Micané. Salimos en la bici, ahora estamos en acción. Somos la mora chambeando, las de la bici, la bicicleta, las que vienen a bailar y ahora toman ya todo el planeta en fuego. Estará en fuego este sistema de muerte. Mira, ahora nos organizamos, somos fuertes. Estamos aquí en los micros. Dígale, doctora. Qué chidas, muchas, qué muchas manera, gracias. Qué manera, qué manera. Y arriba la cumbia. Ay, no. Otra vez, doctora, porque la interrumpí. No, pues queremos agradecerles un buen que estén acá. Les recordamos las redes de las compas, Voces Afectivas y Resiste Pedal en Instagram. Red Lab Fem también en Instagram. Muchas, muchas gracias por haber estado acá. Este fue el primer programa de este ciclo de Morras y Cumbia, de las morritas en la cumbia. Y pues nada, les invitamos también a que escuchen a la Sonora Criminal, a Valentina Conde, a que estén bien atentas, a que ocupen los espacios, ocupen los micros, ocupen todo lo que quieran ocupar. El próximo miércoles estaremos escuchando el segundo programa de este ciclo. Y pues nada, muchas, muchas gracias. Sí, a ustedes. Qué manera de cerrar, qué fuego, qué fuerza, qué bonito. Nos inundamos aquí ahorita de mucho amor, mucha potencia, mucho gozo. Y muchas gracias, Era, también por enlazarte desde allá de estas latitudes de la Via Yala. Agradecemos tu tiempo, tu energía, la cuerpa, y pues nos seguimos escuchando en el próximo programa. Este ciclo sigue. La lucha sigue, cariño vive, y vamos a seguir con esta cumbia. Entonces, pues sigan acá a las Morrix, nuestras invitadas, y nos vemos a la próxima. Gracias a todas, todes, todos por su voluntad de esta noche, y a nuestra ancestra Caro, que nos sigue reuniendo, uniendo y pues tejiendo con otras compitas que vamos conociendo también. Eso es muy chido, y saludos también a todos los que nos han acuerpado y que nos han respaldado también en todas estas acciones colectivas. porque sin el apoyo, sin su acuerpamiento, sin su voluntad, pues nada de estas acciones pudieran ser posibles, ¿no? También a todas las compitas que comparten su rabia y su amor, a Vale, a Nalala, a Mena, a Dani, a Zay, a todas las chingonas, a todas las compas, también a todo el Comité de Justicia por Cariño, porque todos, todes han puesto un granito para que este movimiento esté y se sostenga, ¿no? Y pues ahora sí que hasta que rodemos todas sin miedo. Bueno, pues ya nada más para cerrar, agradecer a la ancestra hermosa, a Erandi doctora, que siempre está presente. Las amo mucho, amigas, gracias por sostener esta lucha que es para todas nosotras. Y pues seguimos desde la ternura, la cumbia y la revolución a darle. Va. Desde el amor y el cariño. Y arriba la cumbia. Arriba. La música, y abajo. La bici, la ternura, la revolución. Comienzo a alucinar. Ay, yo te veo en todas partes. Allá comienzo a alucinar. Sí, yo te veo en todas partes. Te vi caminando. El metro de Bellas Artes. Esa noche no me miraste. Estoy corriendo atrás de ti. Si te vuelves en una esquina, ya un paso de alcanzarte. Me decidí abrazarte. Lo siento, no eres tú, que no eras tú, que no eras tú. Alucinar. Ay, yo te veo en todas partes. Oh, yo comienzo a alucinar. Sí, yo te veo en todas partes. Ya está ayer mientras dormía. Te vi sobre una nube. En esto, bájate volando. Te pusiste a silbar con tu piquito colorando. Picoteando mi cabeza. Yo te saqué besa. No quería despertar, no me quería despertar. No me quería parar. No me quería despertar. No me quería parar.